Y calma a pesar de estar en aviso naranja toda la provincia por viento y por lluvia. Información ahora de manera pormenorizada, la de su ciudad, la de su provincia. Son las 11:03 de la mañana. En Sevilla. Con 15 grados de temperatura y con la vista puesta en numerosos puntos de la provincia por esta borrasca Leonardo, sobre todo en Grazalema, donde la situación es especialmente complicada, con más de 200 litros por metro cuadrado en las últimas horas, más de 2.500 personas desalojadas en la provincia para prevenir los efectos de una borrasca que está dejando lluvia intensa, viento en algunos puntos. La alerta roja se mantiene en Grazalema y en todo el estrecho, la naranja en el resto de la provincia. Desalojos en las zonas rurales de Jerez, Campo de Gibraltar, en la sierra, en Setenil, Torrealáquima y Tabizna, en Benaocaz y también en Alcalá de los Gazules, una veintena de familias por la caída de un muro de contención. Hay casi una treintena de carreteras afectadas con localidades aisladas. Es el caso de Benamaoma o Jimena. A esta hora seguimos muy de cerca el estado de las vías de circulación. Complicada, por cierto, esta mañana en la autopista A4 a la altura de Jerez, sentido Cádiz, por la caída de un árbol, también por un accidente en Puerto Real. Los puertos están cerrados y no circulan los Alvia ni los trenes de media distancia en Cádiz. Renfe ha decidido suspenderlos. La flota pesquera sigue amarrada a puerto. Por cierto, complicado también está el mar. Hemos visto cómo invadía el paseo marítimo de la capital gaditana y en 21 municipios sonó anoche el alert enviado por la Junta para prevenir de una situación de riesgo que se va a mantener al menos hasta las 12 de la noche, con clases suspendidas también en la universidad y con recomendaciones de no hacer desplazamientos innecesarios en esta